cumbia buena, bailenla muchachos. Es la cumbia buena, bailenla muchachos. Enciendan la vela y no den barato. Enciendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, es la cumbia buena. Bailemos la cumbia, es la cumbia buena. Cumbia, cumbia, cumbia. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Si viene Calixto, no le...